7 de la tarde. Esto es Radio Crash. Estás escuchando Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenos buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, amigos de Radio Crash. Estamos emitiendo en directo desde el polígono para todo el mundo, desde aquí, desde Sichón. Y hoy, Borja, te veo que no estás acompañado en nuestro... Iba a hacer como en el Festival Quincua, pero con el 8 no lo sé. En el 83 de Cinefagia. De Cinefagia. Tenemos aquí el placer de tener con nosotros a nuestro amigo, compañero de la casa, a Román Polanski. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Jairo. Buenas tardes, Borja. Un placer estar con vosotros. Pues sí, llevamos tiempo esperando hacer un especial junto con Bailando con Lobos, ¿no? Y qué mejor manera de recordar, memorar un poco la figura de Franz Zappa para traerte aquí, ¿no? Sí, yo soy bastante pesado con Franz Zappa, ya lo sabéis, y un placer. Pero con razón, ¿eh, Román? Soy muy pesado, pero un placer. Sí, porque, bueno, ya sabéis que Bailando con Lobos es el programa que va después de Cinefagia FM, o bueno, al revés, nosotros vamos antes, porque ellos están aquí desde antes que nosotros, pero son como unos padrinos nuestros, Borja, fueron los primeros, sí, que hecho, nos dieron así un poco de voz, nos dijeron cómo funcionaba la técnica. Sí, yo recuerdo la primera vez que vine a esta santa casa, no tan santa casa, sí, y nos recibieron aquí con los brazos abiertos y nos enseñaron un poquitín, con los nervios del principio, ¿no? Y siempre, vamos, sí, tenemos mucho feedback con ellos, ya han aparecido bastante, y hoy tenemos aquí a Román Polanski, que, como bien dice él, Franz Zappa, un icono cultural. Nosotros hemos preparado mínimamente, porque Román nos trae mucho contenido, pero venimos a gusto, Borja, porque es que es fácil hacer un programa de Franz Zappa, Román. Lo difícil es hacerlo corto, porque es increíble el impacto de este hombre en el mundo. Yo ya me tiro ahí, sí, es así. Es un personaje muy fácil de hacer, no tanto de escuchar su música, pero sí que tiene contenido para hacer, yo creo que 6 o 7 programas mínimo. Pues sí, bueno, y como siempre, antes vamos a tener las secciones habituales de Cinefagia con el clásico Nota Popular, en el que hablaremos de una película en la que está muy involucrado Franz Zappa, y luego La Carabela dedicaremos por entero a él. Pero al principio, Borja, si quieres, nada, unos pildorazos de actualidad o de qué está viendo la gente en el cine. Pues nada, la verdad que tenemos bastantes películas interesantes en cartelera hoy en día, o sea, y bueno, cabe destacar la película de Denis Villeneuve, la llegada, esta película de ciencia ficción, que nos plantea un toque diferente, ¿no? Cómo sería la comunicación con los extraterrestres. Y la verdad que yo la vi el otro día y me gustó mucho esta película. Una película bastante interesante, le da una vuelta. Te hace ir un poco más allá. Recuerda un poco a Transmalik ahí en El Largo de la Vida, un poquitín. Sí, lo hemos estado hablando antes, un poco filosófica, ¿no? Eso es. Plantea, sí, problemas de comunicación, viajes en el tiempo, bueno, una serie de cosas que prefiero no desvelar. Sí, bueno, recomendamos La Llegada. Y Román, yo no sé si tú quieres, aprovechando los micrófonos, esta primera parte del programa, al margen de Franz Zappa o vinculando a Franz Zappa, lo que quieras, hablarnos un poco de qué cine ves, cómo ves cine, qué... Pues desgraciadamente no tengo mucho tiempo libre desde hace meses y estoy muy, muy perdido en el cine últimamente. Realmente, o afortunadamente, ¿no? Porque... No. Estoy muy perdido, ¿no? Pero antes sí que me tragaba mucho cine independiente. Tuve la suerte de estar trabajando en el Café Dan de encargado bastantes años y veía mucho cine, pero... ¿Sí, no? Sí, sí, mucho cine, pero ya os digo que últimamente no veo nada. Estoy muy perdido. Bueno, luego en la última fase de Cinefagia y como preludio al Bailando vamos a hablar de los proyectos de Roman Polanski. Pero antes, Román, ¿qué te parece si hablamos de lo último de Franz Zappa, que es esa película It the Question, la vida a lo largo en las palabras de Franz Zappa, ¿no? Puro contenido de Franz Zappa, sí, en su gran mayoría son todo entrevistas, enfocándole y bueno, ves en cada momento ves el genio que llevaba dentro y sobre todo para los grandes admiradores de Franz Zappa, una joya que para la saca. Sí. Bueno, Borja, yo no sé si tú quieres destacar algo de It the Question. Yo la verdad que es una película que desconocía totalmente y bueno, me la tengo apuntada para revisarla en cuanto pueda. Sí, estaría. Dime, Román. No, que ya, es que me pongo pesado y no te, habla tú. Sí, que te dale, Román. Decir que una canción que te había propuesto para hoy era la de Magic Fingers, que es con los cantantes Flo y Eddie de The Turtles. Y es de los mejores solos que se pudieron plasmar de Franz Zappa. Bueno, pues en la película hay un momentazo, que es, la vi por encima, hay un momentazo. Está Gail Zappa, que es la mujer, mirando cuando hace ese solo riéndose. Es un show, un auténtico show. Es de las mejores escenas que voy a ver en la película. Como lo vivía también la mujer, ¿no? Joder, tenerle. ¿No? Imagínate verle, ¿sabes? Tocando para ti, ¿sabes? Sí, porque Franz Zappa, que fue hombre de una sola mujer. Él se casó en la Universidad de Coña, yo creo que un periodo de un año, no recuerdo cuánto fue, y se dedicaba a hacer bandas sonoras de películas. Y le propusieron hacer la banda sonora a una película porno. Entonces le investigaron unos detectives y pensaban que estaba haciendo contrabando de películas porno y tal. No. Sí, él simplemente música. Entonces le pidieron las cintas, los masters, a ver si se escuchaban gemidos o tal o no. Y no, solo música. Bueno, pues ya veis esta pequeña píldora de la súper interesante vida de Franz Zappa. Esto no es más que un ejemplo de lo que vamos a tener a continuación. Vamos a hablar ahora en el clásico no tan popular de la película 200 Motels. Que yo creo, Borja, que como sí, anticipo, el otro día, ¿no? Hicimos aquí unos pequeños toques, ¿no?, sobre Franz Zappa, que también tuvimos en el programa, y nos hablaste sobre esta película también. Sí. Y bueno, un dato muy curioso, ¿no?, que el propio papel de Franz Zappa es interpretado por Ringo Starr. Sí. Bueno, lo vamos a ver a continuación. Y yo te decía antes, Román, digo, oye, tendremos que poner evidentemente música de Franz Zappa, esos pelotazos, como decís vosotros, en Bailando. Temazos, castañazos. Y entonces tú me pusiste aquí 5 super castañazos y te iba a decir que con cuál querías empezar. Yo creo que el Magic Fingers, ¿no? Magic Fingers, encaja perfectamente por esa parte que dices tú que podemos ver en el documental It the Question de Franz Zappa. Sí. Así que nada, le pegamos el primer castañazo y nos metemos ya con ese clásico no tan popular que va a ser hoy, 200 Motels. Thank you. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Pues ya estamos en el clásico no tan popular, como decíamos. Román, el clásico no tan popular es este clásico de videoclub. Tú eras de videoclub, de ir a la peli al videoclub, sí, ¿no? Videoclub 85, el Mega, no recuerdo el nombre de dos de mi barrio, pero sí, yo era de cinta, sí, siempre. De cinta y de cosas raras, ¿no? Que eso lo podías ver ahí en el videoclub y decías, esto lo pillo, me lo llevo para casa. ¿Qué cosas hacíamos antes, verdad? Ir al videoclub, coges la película, la preparas para el fin de semana. Sí, nosotros todavía vamos, ¿eh? Sí, bueno, Borja es videoclub. ¿A cuál vas? A la audiovisión, al lado de mi casa. Sí. Tengo el socio número 9. Es que era un ritual muy especial, ¿verdad? Sí. No, y yo revivo habitualmente, afortunadamente, este ritual, a pesar de, bueno, haber varias plataformas, Netflix, todas estas movidas, ¿no? Pero a mí me gusta ir a hablar con Manuel del cine, que, oye, ¿qué trajiste? Oye, Borja, te tengo aquí una película para ti, eso es ritual, además tú le conoces, él te conoce. Siempre me recomienda cosas de amor y independientes. Y uno, mírame sangre. Claro. Le tenemos que preguntar a Manuel por Fran Zappa, ¿eh? Sí, también. Sí. Además, un encargado de videoclub, Román, que tuvo aquí un programa de radio, que también tuvo un bar encima de Villa. O sea, ¿cómo se llamaba? ¿Lo recordáis? La Folisa. La Folisa. La Folisa, sí. La Folisa era. Pero hace 28 años. Decía, lo estoy hablando con él, decía, Borja, yo tenía el bar con mejor música de todo el norte de España. Sí. Y yo me lo creo, ¿eh? Sí. Esa persona tiene una buena conversación con Román, Yo creo, Manuel, ¿eh? Sí. Bueno, y el clásico no tan popular, en esa película que rescatamos de los viejos videoclubs, tenemos 200 Motels. Esta película estadounidense, cuyo director es Tony Palmer con Fran Zappa, Román. ¿Sabes? Sí. De los dos. Fran Zappa, una de las cualidades que tenía es que él quería meter mano a todo lo que hacía. Es, yo creo, el productor número uno de todos sus discos. Hacía sus portadas, las letras, y siempre era productor cinematográfico también. Y sí, él es una auténtica fricada que yo jamás entenderé, aparte de haberla visto un montón de veces. Y mi padre me contaba la anécdota de que en Alemania la ponían en los cines y la gente se descojonaba, ¿no? ¿Sabes? Sí, bueno, no hay nada más que ver el tráiler para ver eso que estaba hablando ahora Román, ¿no? Esas imágenes ahí un poco psicotópicas. Muy ácidos, ¿eh? Sí, yo la película no tuve la suerte de verla todavía. Y sí, me recordó un poco a The Wall, la de los del Pink Floyd. Sí. Que bueno, esta es del 80, del 71, y Pink Floyd la hizo en el 79, el The Wall. Pero sí que tiene un toque ahí, sobre todo en partes que tiene como animación y tal, un poco psicotrópico todo, ¿no? Es como Mil días con Las Vegas, pero multiplicado por 1000, ¿no? Es muy, muy, muy surrealista la película, sí. Sí, bueno, escuchamos un poco el tráiler y ya veréis esto de lo que estamos hablando. That's right, you heard right. Frank Zappa's 200 Motels with the mothers of invention, Theodore Bacall and Ringo Starr. Hi, Dave. It's really great to be back on your panel. I'm sure the people at home will be interested to know why such a large dwarf as you is all dressed up like Frank Zappa. Tell us, Larry. What's the deal? He made me do it, Dave. He's such a creep. He's making me hold this Aladdin. Hello. Hello. Oh, ahí escuchamos a Ringo Starr vestido al estilo engalanado, al estilo de Fran Zappa, ¿no? Sí, el tema se llama Misty Roach. Es que, ¿cómo molaban, tío? Él siempre escogía cantantes y músicos que van a la par que él y siempre les dejaba, por supuesto, florecer, ¿no? Él siempre en un segundo plano y las voces que llevaba ahí eran Flo y Eddie de los Turtles y en pleno movimiento del ácido y tal, y un show. ¿Cómo molaban, tío? Sí. ¿Y cómo es esto? Bueno, la sinopsis, Borja. Los The Mothers of Invention es como el grupo, ¿no? Que sigue el hilo de la peli. Sí, bueno, la película, bueno, es un grupo que llega a Centerville, una parada en un tour enorme, por lo visto, donde cada etapa es muy parecida a la anterior, ¿no? Y llegada al hotel, busca de groupies, hace sus movidas, tocan, se van. Bueno, ¿cuéntanos tú un poquitín más, profundiza un poquitín el argumento? Tuvieron que cambiarle el nombre de Mother of Invention. Sí, tuvo polémica la película. Porque él, lo que se refería era que eran los Franza para los auténticos hijos de puta, ¿no? Entonces, en la sociedad americana, ya sabéis, ¿no? Censura a tope, le obligaron, ¿no? Sí, más o menos 70, que estamos hablando. Sí. Claro. El aborrecido, bueno, firme defensor de la abolición y la censura y decir lo que él quería, libertad de expresión y eso es en contra de lo políticamente correcto, ¿no? Era una persona sátira y como él decía, somos sátiros y estamos aquí para satirizarlo todo, ¿no? Claro. Bueno, aquí vemos la imagen de este líder de la banda que encarna Ringo Starr, que la sinopsis pone dictatorial líder. Sí, ¿cómo es esa imagen que quieren explicar de Frank Zappa o cómo? El contenido exacto porque Frank Zappa no sale en la película no lo sé. Sí, de hecho, la única parte que sale es en el trailer, en Magic Fingers. Ah. Solo sale ahí, tocando la guitarra. El resto solo sale Ringo Starr, tío. ¿No? Sí, ¿no? Sí, él está en el trailer, sale como le da como la réplica, así en plan, mira así un poco chulo a Ringo Starr, como en plan, ¿de qué estás haciendo? Ya os digo que he visto la película un montón de veces con subtítulos y no me entero de nada, tío. ¿Sí, no? Es muy difícil de pillar, si sí, o hablas inglés fuerte o, bueno, yo en mi caso, a mí me costó mucho pillarla, es una fricada. Sí, sí. Bueno, una fricada totalmente recomendable, como todos los clásicos no tan populares, Borja, y casi siempre, y últimamente cuando nos vamos ahí un poco lejos, complicado de acceder, está diciendo Román que para ver la versión original, subtitulada, la pudiste llegar a ver, tampoco. Sí, sí, ahora mismo tenemos la suerte de tener YouTube y sí, YouTube la hay, ¿no? Y la tenéis en buena calidad además. Uh-huh. Bueno, pero es una película para ver muy tranquilos y echarte una risa, sí. Sí. Pues nada, Borja, un clásico no tan popular que pues recomendamos al máximo, ¿no? De fácil acceso, ¿no? Con esto del YouTube. Y bueno, pero ahí recomendamos eso, verlo con tranquilidad. Sí, con tranquilidad. Ya no estás. Las sustancias no, ¿eh? No. Bueno, yo no soy partidario de esas cosas, pero bueno, cada uno es libre de hacer como lo que quiera, ¿no? Franza estaba totalmente en contra de. Sí. Llamaba las drogas sustancias químicas opcionales y estaba totalmente en contra. Sí, sí, en contra. Él solo café y tabaco. ¿Alcohol? No, nada, aunque estaba en contra. Algún pete de marihuana en su juventud, pero estaba totalmente en contra de las drogas y del alcohol. El café y tabaco, nada más. De hecho, en el libro que tiene, él desprecia absoluto a la gente. Los llama tontos o gente que pierde el tiempo. Antidrogas. Sí, ¿no? Antidrogas, ¿eh? Joder, pues vaya. Pues no tenía esa imagen. Antidrogas. De y al, le hacen una entrevista, perdón, Jairo. Sí. Le hacen una entrevista en Holanda. Y claro, en Holanda todos sabemos que les encanta la cerveza. Y él dice que es una tradición allí lo que tú quieras, pero que están contra la cerveza y de los borrachos y de lo que hace eso al ser humano, ¿no? Y bueno. Claro. Bueno, no deja de tener razón. Todo el mundo que no tiene autocontrol con los vicios, pues pasa a esa fase de inaguantable, claro. Entonces, si no sabes beber cerveza y disfrutarla, pues mejor que no la bebas, ¿no? Y la verdad, la gran mayoría, bueno, igual no, pero mucha gente pierde los papeles. Eso es una cosa que... El gran dilema, ¿no? Es quién es el mejor guitarrista de la historia. Que si Jimi Hendrix, pues yo Jimi Hendrix me parece... No me gusta nada, me parece una buena mierda. Y se metía dos bucos y guau, guau, guau. Bueno, pues Frank Zappa con un café y un tabaco, mira lo que hacía, ¿no? Y él tenía bastantes problemas con su banda, con The Mother of Invention. Porque después de tocar se iban al hotel a colocar y él iba a dormir, ¿no? Una persona claro. Seria, ¿no? Y... Claro, que no que la gente decía... Claro, es fuera una imagen totalmente alejada del prototipo de estrella de la música, ¿eh? La gente pensaba que se pone hasta el culo y no, nada más lejos de la verdad, nada. Sí, bueno, la película tuvo bastante repercusión en su época, algo de polémica, como decía Román, por esta manera de retratar la vida y el estilo de los músicos de rock en gira. Así que nada, animamos a todo el mundo a ver el clásico de Barman. ¿Perdón? No, que me digas. Digo. Iba a contar una anécdota que mi padre lo vio en Alemania en el 70, me parece, 70 y algo, y me contó que salió al escenario con un camisón y sin nada debajo, y cuando empezó a tocar la guitarra el pavo palmaba, ¿no? ¿Sabes? Sí. La gente siempre decía, este tío va hasta el culo. Pues no, nada. Sí, sí. Simplemente le ponía cachondísimo su música, sí, claro. Sí, su rollo es crear y él decía que no necesitaba nada más para salir a actuar. Ya, café, sí, tabaco, sí. Y si os fijáis en todos los conciertos siempre tiene la taza de café y el tabaco. Y... Sí, el café que es un concentrador, Borja, de los sentidos. Sí, se utiliza mucha gente utiliza el café para lograr su inspiración, ya ves el café Gijón, ¿eh? Que toda la gente se muestra el culo de café. Sí. Y creaban cosas. Claro. Que nada, joder, decir que luego, a partir de esta película, no sé si tuvo influencia o no, surgieron muchísimas películas en relación al tema musical, ¿no? En sus giras. Incluso documentales falsos como Spinal Tap o cosas así, que tuvieron mucha, no sé, yo creo que beben directamente de esta película. Sí, el rollo ese de las giras y... Claro, bueno, recordemos que estrenamos en el año 1971 esta película, ¿eh? O sea, que imaginar luego... Sí, claro, luego el The Wall, que bueno, es una temática completamente diferente, pero yo creo que mezcla un poco así el ácido, lo psicotrópico, ahí todo, que bebe mucho de este 200 Motels. Pues sí, pues nada, hacemos otra pausa después de este clásico nota popular, pausa para poner otro temazo, Román, por ejemplo, el Inca Roads. Yo os propongo el Inca Roads, sí, en directo, sí. Sí, sí, además es en directo la versión que nos hemos bajado. Esos directos, lo que me contaste del camisón, me parece genial. Sí, o sea, sí, me parece genial e inimitable. Mi padre tuvo la suerte de conocerlo en Alemania, o sea, Franz Zappa en una discoteca, un DJ que le mostró cuando tenía 10, 15, 16 años, y mi padre, el DJ de la sala, le dijo, mira, este es Franz Zappa, un par de discos, y se enganchó, y tuvo la suerte de verle 3 o 4 veces en su vida, en periodos diferentes, y me contaba unas movidas, tío. Bueno, o sea, tu padre saludó directamente a... No. Ah. Cuando lo conoció, quiero decir que entró en contacto con su música. Ojalá, sí, sí. Ojalá, ¿eh? Sí, sí. Ojalá, sí, porque no, yo creo que no hay mayor fan de Franz Zappa que mi viejo. Sí, sí, sí, que fue la influencia total clara para ti, ¿no? Ahí empezaste. No, yo sí, sí, tengo la suerte de que fue lo que me metió desde pequeño y pues, bienvenido sea. Claro, qué prestoso eso de que entras ahí. Antiguamente, como hablamos antes de los videoclubs, que entrabas a la habitación o en el salón de la gente adulta, ¿no? De los padres, los tíos, ¿no? Y veías esas cintas de caseta ahí y cogías ahí, pues eso, en tu caso a Franz Zappa, yo qué sé, a un mogollón de grupos, ¿no? Que ibas descubriendo y claro, tienes un recuerdo de ellos y luego encima si te animas a seguir buscando y tal. Si yo a Franz Zappa lo he seguido desde que nací, vamos, así voy a seguir y cada año que pasa más me gusta, más descubro de él y más me aporta, ¿no? Sí, pues nada, tenemos muchísimo que contar de Franz Zappa, lo haremos después de este Inca Roads. Pena, la verdad, cortar estos solos de guitarra de Franz Zappa, Román. Fue demasiado. Sí, hoy no metemos ni sintonía, hoy dejamos a Franz Zappa de principio al final porque merece la pena en este especial sobre el artista, yo diría, multidisciplinar por excelencia, ¿no? Empezamos ahora, Román, ya si quieres, ya a desgranar un poco su vida. Nació el 29 de diciembre del 40, murió en el 93 y como bien decías antes, compositor, guitarrista, cantante, productor discográfico, director de cine, compuso rock, jazz, blues, electrónica, música artística, música concreta, director de videoclips, hacía sus propios álbumes, dibujaba, o sea, el tío hacía de todo. Y la influencia inicial de Frank Zappa fue la rhythm and blues de los 50, ¿no? El rhythm and blues y la música doo-wop, ¿no? De la que tanto parodió, ¿no? Uh-huh. Y luego sus influencias eran Edgar Varese y Stravinsky. Le gustaba mucho eso, sí. Sí, le gustaba Stravinsky, o sea, era un apasionado del noble arte musical, ¿no? Sí. O sea, sí, eso de la excelencia. Eso que me comentabas antes fuera de micro, que para tocar en su banda tenías que saber leer música, ¿no? Sí, algo muy importante. El imperativo leer música. Si no sabías leer música, no tocabas con él. De hecho, si os fijáis en los conciertos de él, él siempre los dirige, ¿no? Siempre los manda él. Sí. Sí, por ese carisma que tenía también en Román, de aparte de ser una persona talentosa, pero de querer inculcar, querer hacer que la gente fuera mejor, ¿no? La gente de la que se rodeaba, ayudarles y no en plan ni mucho menos. ¿Qué va, qué va? No. O sea, en plan de apoyo. Siempre en segundo plano, dejaba florecer a los grupos, a sus músicos, ¿no? A la banda. Él siempre en un segundo plano. Y si os podéis fijar, mira, este vídeo es del 72, me parece. Entre 72 y 74, y era cuando él ya empezaba ya a estar, ya estaba, ¿no? En la élite, pero. Todo, esta banda que lleva él ahora, si os fijáis en el concierto, todos saben en qué momento hay que tocar, todos, especialmente el batería, siempre saben dónde tocar, cómo le siguen y cómo. Una pasada. O sea, el tío los llevaba ahí al milímetro. También eran horas de ensayo, él lo obligaba a la banda a ensayar 5 horas diarias. Así que. Ya. Sí. Bueno, pero no es lo mismo que ir a ensayar en plan de estar ahí, no sé, matado, pasándotelo mal, ¿no? Tú ibas a ensayar a pasártelo bien y sobre todo a aprender. Era una persona muy, muy respetuosa y en el vídeo, no sé si será, en la película no sé si sale, pero hay un documental en Berlín en el 78 que él alquila un circo para tocar con la banda, para ensayar y les ves que les manda a repetir algo una y otra vez, pero con un buen rollismo total, sí, era muy buena persona. Pues sí, bueno, estamos aquí repasando la obra de Frank Zappa, cuyo padre, Francis Zappa, nació en Sicilia. Era italiano, Román. Tienen descendencia italo-griega, sí. Sí, y nada, pues esto hizo que Frank Zappa, pues de pequeño, pues tuviera sus viajes, que eso también te alimenta mucho, ¿no? Viajaba muchísimo, sí, por los Estados Unidos viajó muchísimo, porque el padre me parece que era ingeniero, no estoy seguro. Es matemático y químico, algo químico, así. Químico, sí, uh-huh. Sí, y viajaba así. Sí, y trabajaba para el gobierno, supone. Sí, y viajaba bastante, ¿no? Pero él, su casa, por así decirlo, era de Baltimore, él. Sí. De Baltimore, nada más y nada menos. Baltimore. Sí. Bueno, luego se mudó finalmente ya con su familia, sí, a esta pequeña localidad cerca del desierto de Mojave, ahí que sí, había una base aérea y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Y la madre no le gustaba mucho estos gustos musicales que tenía Frank Zappa. No obstante, le consiguió como regalo de cumpleaños una conferencia telefónica con el compositor, no sé a qué edad era, el 15º cumpleaños. Sí, con Edgar Varese, ¿no? Sí, sí, o sí, sea, sí. Eso se lo regaló en el 15º cumpleaños. La madre, joder, sí. Qué bien, ¿no? Qué detalle. Y eso, le escribió una carta a Frank Zappa. Iban a conocerse para conocerse y posiblemente en un futuro trabajar juntos. Y al final Edgar Varese murió, no, ese dúo no llegó a celebrarse, pero sí. Claro. Bueno, Román, tienes ahí el libro de Frank Zappa adelante. Yo no sé si tienes pasajes ahí preparados. Bueno, ya sabes que lo que quieras, ¿eh? Lo voy trayendo sobre la marcha. Me gustaría deciros, principalmente recomendároslo. Salió este libro el año pasado, que ¿sí? es La verdadera historia de Frank Zappa, uh-huh. Memorias. Es una pasada. Encima ahora, cuanto más lo he leído ya dos o tres veces y cuanto sí. más lo leo, más me gusta porque... Lo tienes como la Biblia ahí, ¿no? Sí, que vas sí, ahí repasándolo. Él va contando anécdotas, ¿no? Cuenta muchas sobre... ¿Cómo, a ver si me ayudáis? ¿Cómo se llamaba este vaquero que hizo tantas películas que era un borrachín? John Wayne. El duque, sí, John Wayne. John sí. Wayne. Cuenta una anécdota que estaba tocando en un bar y estaba él completamente borracho y, bueno, lo llamaban el duque, ¿no? Y cuenta que Frank Zappa pasó lo de John Wayne. De John Wayne, sí. Y le quitó el sombrero a Frank Zappa, se lo empezó a pisotear y Frank Zappa cogió el sombrero, se lo volvió a poner y le dijo algo así como no te voy a dar la oportunidad ni de disculparte, ¿no? Y como esta, pues tiene un montón de anécdotas y la verdad es que es muy, muy fiel. Es la mujer ha autorizado todas las cosas que se cuentan aquí y muchas risas. Cuentas cuenta el aburrimiento, ¿no?, que él sufrió en su adolescencia y cómo se forjó, ¿no?, por eso esa furia contra la sociedad americana, ¿no?, por qué se metía tanto con la gente, que le aburría. Que le da un poco la taborra a la gente, ¿no? O sea, que sí, no... la aburría. Él le gustaba la música. Bueno, primero empezó en la percusión y luego ya finalmente en la guitarra. Tocaba en bandas de colegio que le aburrían soberanamente, que tenía que estar 5, 6, 7 horas tocando el mismo compás, ¿no? Música muy aburrida. Y él cuenta en una historia que entre descanso y descanso echó un cigarro y muy educadamente la gente se acercó, la gente de allí del colegio se acercó, le cogió en brazos y lo echó, ¿no?, a patadas de allí. Y dijo, en ese preciso momento sabía que quería ser estrella de rock, ¿no? Ahí ya. Tuvo la revelación ahí en ese momento. Sí, y él, lo bueno es que luego él, bueno, es una persona extremadamente humilde y, como os digo, en contra de la cerveza y de las drogas, él alquiló con sus propios medios un estudio de grabación de películas. Y ahí empezó su carrera, de su política de trabajo de 12 horas diarias de trabajo, producción. Uh-huh. Y cuenta que en una redada la policía le quitó todo el material cinematográfico para las películas, y algo que a lo largo de los años intentó recuperar y la policía no se lo devolvió. Uh-huh. Claro, estas personas en aquella época, en los 70, con la cosa de, no sé si estaba Reagan en el poder, sí, que vamos, que era una política totalmente de austeridad, esa caza al comunismo y a... Ya no solo, ya, a pesar de que Zappa sé que no tenía una ideología política, vamos, muy definida, ¿no? Pero sí que iba un poco en contra del sistema, ¿no? Ya por algo, era disidente de por sí, porque le salía simplemente. Odiaba a Reagan, odiaba a los republicanos, aborrecía la censura, el firme claro. defensor de la libertad de expresión. Y ya os digo, en las primeras 50 páginas del libro os podéis dar cuenta por qué se forjó así, por qué se aburría de la sociedad y por qué él decía que por qué el significado de unas palabras podían hacer tanto daño a la mente, ¿no? Que como para trastornarlas, solo por decir joder o follar, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Bueno, sobre todo además la sociedad americana, que se la coge con pinzas, que es totalmente hipócrita, no te permite decir, por ejemplo, esas palabras, pero luego detrás se están cometiendo auténticas barbaridades. La primera vez que salió, si no estoy leyendo mal, Román, en televisión, Frank Zappa fue en el show de Steve Allen. Con la bicicleta, sí. Y tocaba una bicicleta como instrumento musical. Sí, sí, es un show, sí. Era un showman el tío. Sí. Rite tú, Shakira. Sí. Para mí no fue mira que David Byrne de los Talking Heads es de mis frontman favoritos, es un genio, pero yo como Frank Zappa es sobre todo por su humildad, ¿no?, y su manera de hacer las cosas. Él no tenía claro ser una figura, mira, lo dice aquí al principio, a ver, que él no quería ser una persona que destacase, simplemente que la gente se lo tildó, ¿no? Él era una persona que amaba la música y quería crear, sin más. Claro. Y que él decía siempre que no, la gente no, a lo largo de los años, no se daría cuenta de lo que él hacía, que no lo tenía muy claro. Sí. Bueno, hablabas antes de que Frank Zappa había iniciado su carrera y económicamente las primeras grabaciones profesionales que realizó él fueron para películas de bajo coste, realizando las bandas sonoras. Las películas son complicadas, ¿eh? Yo no sé si serán The World Greatest Sinner, el más grande, el amanecer mayor del mundo, y Run Home Slow, o sea, corre despacio para casa y tal, del 62 y 65, o sea, esto es hace años, ¿eh? Hace años, sí. Y empezó así, luego, como bien decías, Román, dudaban que sí estaba ahí traficando y tal, y la prensa local describía a Zappa como The Movie King of Cucamonga, el rey de las películas de Cucamonga, ¿no? Cucamonga, cuento estas historias en el libro y siempre que habla de Cucamonga pone entre comillas en no riáis, ¿no? No riáis, ¿no? Sí, a mí hay una cosa que me fascinaba, es que yo sabía que era un adicto al trabajo, ¿no? Yo lo sabía, y aquí cuenta el motivo del porqué. Y él fue cuando, él solo sin amigos, él solo simplemente en ese estudio, empezó a grabar y cómo se forjó y cómo él fue a una biblioteca, estudió y así empezó, así salió lo que era, ¿no? Sí, exactamente, sí. Bueno, luego a lo largo de su vida, ¿no? Cómo se forjó, cómo le empezaron a llegar la gente ya veía el potencial, ¿no? Y luego por fin tuvo el álbum de debut, que es Freak Out. Freak Out, sí. Sí, con Wilson como productor con el que luego tuvo sus dimes y diretes, ¿no? En este libro cuenta el motivo de la grabación y os meáis de la risa. Estaban totalmente muertos de hambre él y la banda, no tenían dinero para comer. Entonces tenían que ir a un estudio. Le costó arrancar, ¿no? O sea, muchísimo. Los inicios fueron fastidiados. Muchísimo. Entonces en el libro cuenta el motivo de cómo fue la grabación de ese disco, y es que estaban muertos de hambre él y la banda, no tenían dinero para comer. Entonces era o comían o grababan. Entonces se dirigió al dueño de los estudios, un tipo bastante gordinflón, adinerado, y le dijo: si le pagamos el dinero de la grabación, no tenemos dinero para comer, ¿no? Entonces cuenta que el señor le metió un billete arrugado en la mano para comer unos bocadillos y dijo, sin ese billete arrugado para los bocadillos no habría Freak Out, ¿no? Claro, claro, sí, sí, exactamente. Bueno, anécdotas grandiosas. Estoy leyendo aquí también, Román, lo de cómo él los llamaba. En inglés queda como casi siempre la mejor definición de los borrachos y los artistas que consumían drogas, ¿no? Que los llamaba assholes in action, ¿no? Assholes, sí, sí. Estúpidos en acción. Y él, eso, probó la marihuana en contadas ocasiones. Sí. Y de repente llegó también la época de dar el salto, bueno, en Nueva York, ¿no? En Nueva York también, claro, cuando un artista llega a Nueva York, en aquella época, ojo, ahí... Tiene un directo de Nueva York en el 78, no, perdón, no, 78, sí, que es apoteósico. Mira, mi padre fue al cine a ver Superman con mi tío. Esa historia es buenísima. Cuando pusieron Superman en el cine... La 1, ¿no? La 1, sí. Cuando pusieron, Richard Donner. Sí. No, la banda sonora, ¿no? No sé, bueno. Mi tío me cuenta que tenía 15, 16 años y fue con mi padre al cine, ¿no? A ver Superman. Y después de ver Superman le dijo, mira, ven a casa que tengo un disco nuevo, me va a llegar de Alemania y tal, ¿no? Franza para Nueva York. Y hay un tema que se llama The Illinois en Emma Bandit. Y ya era, bueno, palabras ya... Leyenda, leyenda. Quedó flipado, ¿no? Mi tío, sí, sí, leyenda, leyenda. Sí. Bueno, cuando estuvo actuando en Nueva York, en el Teatro Garrick, estamos en el 67, todavía. Sí. Claro, el productor Herb Cohen quedó. No, era con Cohen, creo, con el que había tenido los problemas, no con Wilson. No estoy seguro. Sí, creo que sí. No estoy seguro. Bueno, el caso es que le hizo una ampliación de contrato de 6 meses, entonces ya fue cuando llevó a la mujer sí. Para allí, para Nueva York, ¿eh? Tuvo problemas discográficos, sí, a lo largo de su carrera, sí, con gente que le debía dinero y le intentó estafar, pero bueno, decir que él siempre se las apañó para sacar el dinero suficiente para pagar a los músicos y conseguir los royalties, ¿no? Claro. Bueno, es lógico, ¿no? Una persona que le gusta tanto su trabajo y que su objetivo es difundirlo y tal, claro, con una discográfica, las discográficas van a lo que van, ¿no? A la pasta. Tenéis un documental de unos 40 minutos de Franz Zappa y hay una imagen en la que entran a una de sus habitaciones y son paredes enteras de música, paredes, todo para llenas de música. Todo lleno de vinilos, sí. Ahí, ¿no? Y tal, archivos. No, vinilos no, todas las notas musicales de las, de la batería, la guitarra, el bajo, todo escrito por él, todo. Sí, sí, un poco obsesivo, ¿no? Con el tema de... Sí, él estaba 12 horas diarias. Él, en este documental del que os hablo, le veis su casa y al lado de la cocina está su estudio, ¿no? Y 12 horas diarias de grabación. 12 horas diarias. Joder, es mucho. Y de pronto. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, cuando haces lo que te gusta, ¿no? Él seguramente no se lo tomaría como un trabajo, ni mucho menos. Qué va, no. Él decía que para él hacer música era como ir al baño, ¿no? Entonces, ¿por qué iba a dejar de hacer la música? Claro, exactamente. Bueno, mira, se va a incorporar ahora el otro integrante de Bailando con Lobos, Víctor Bajo Cero, y para mientras se acomoda, podemos poner otro tema. Love of My Life. Sí. Me habías comentado, Román. Entonces, ¿lo vas a coger de YouTube? Lo tengo. ¿Por qué? Dime. Porque en YouTube tienes dos. Hay uno que se pone Footage o algo así, ¿no? No lo sé. Lo tengo descargado. Ah, vale, pues nada. A ver, bueno, lo miramos y luego me comentas mientras se va sentando Víctor Bajo Cero. Aquí en Cinefagia FM, en el 105 de la FM, estás en Radio Crash. escucha guay. Confirmado, se escucha bien. Tenemos aquí con nosotros a Víctor Bajo Cero, la otra parte del duplo formado que forma Bailando con Lobos. Bienvenido. Vengo a aprender de la sabiduría Franza Batista de Polanski y de los sabios consejos que siempre nos da Cinefagia, desde luego. Sí, bueno, ya hemos repasado algunas películas, Víctor, no sé si venías escuchando el programa como... Hoy traje la bicicleta. Ay, venías en bici, es verdad, que tenemos aquí el aparcamiento hoy a rebosar a bicicletas. Tenemos tres bicis. Sí. Como debe ser. Y estamos hablando de muchas películas que tuvieron relación con Franz Zappa, porque es un hombre muy vinculado al cine, Román. Así la más conocida que me haya perdido. Él tiene una película que se llama 200 Motels, que es una auténtica... Es como Medias con Las Vegas, pero catapultada al mil. Bueno, conocidas no vas a encontrar ninguna. No, son todas de un género bastante underground. Sí, sí, underground puro duro, sí. Sí. Bueno, y estábamos ya, no sé si en la parte, en la mitad, tal, pero bueno, llegó un momento, en el 71, que tuvo un pequeño percance en el escenario. Ah, sí. Franz Zappa, ¿eh? Sí, un chiflado, le tiró de un zumbao, le tiró del escenario antes del concierto y rompió la pierna. Entonces, al concierto siguiente salía en silla de ruedas y compuso el tema Dancing Fool, ¿no? Que vais a ver en la película nueva que hizo, sí. Sí, en la de It the Question. Bueno, It the Question, el documental que sí hablamos, que es un documental de ahora de 2016 que recorre la vida de Franz Zappa. No la pusieron en Gijón, ¿verdad? No, yo no tengo noticias de ella. No os lo había preguntado, es verdad. No, aquí no. Yo la busqué y no salió. No la pusieron. Claro, ¿verdad? Sí. Rarísimo, vamos. Sí, ¿no? Como tantos otros proyectos quedan en el olvido, ¿no? Sí. Pues es complicado encontrar, nos decía ahora Víctor, ¿dónde la puedo, o sea, de qué hablasteis? ¿Alguna? No, es que hay cosas que no le llegan a la gente. Bueno, igual vais a tener un local ahora para poner películas ahora próximamente. Pues sí, la verdad es que todo esto se va a solucionar en breve. Hablamos ya, si quieres, sí, Román, sí, directamente, ¿no? Sí, sí, sin problema. Porque estamos ya acabando un poco con la vida de Franz Zappa, ¿no? Sus giras y esto, lo que hablábamos antes. Se convirtió en un autor independiente, un poco, o sea, su rollo. Él no quería rollos con las discográficas, había tenido su movida con el productor y dijo yo, a mi bola, ¿eh? O sea, su tema, yo creo que si se puede llamar comercial, es el Bobby Brown, y ya veis de lo que habla, ¿no? Que pone a caldo a la sociedad americana en busca del sueño americano. Sí, y él, bueno, no dejó de ser productivo hasta sus últimos días. O sea, él trabajando 12 horas no dejaba de trabajar. O sea, no dejaba de crear contenidos, sí, ¿no? Exacto. Además, ¿cuántos discos tiene de estudio? En estudio me parece que 60 o 70. Uh-huh. Y luego, de manera... Mi padre sí que tenía piratas, llegaba a los 90. Jolín, pues... Vamos, con 12 horas diarias, muy, muy prolífico este... Hace casi 20 años mi padre tenía, de traídos de Alemania piratas, tenía 20. O sea, más o perdón, 20, 90 discos de Franz Zappa. 90 discos. Pues sí. Bueno. Os que una anécdota, si os recordáis, ¿os acordáis de Alta Fidelidad? La película. Sí, fue un clásico no tan popular de aquí, de Cinefagia. Cuando le preguntan, sobrevivimos porque hay gente muy especial, ¿no? Chavales que buscan Single Pirata de los Smith y luego dice, y singles que no han sido reeditados de Franz Zappa, ¿no? Bueno, pues esa frase es verdad, o sea, hay mucho material de Franz Zappa, mucho. Pues sí. ¿Y por qué decíamos, Roman Polanski, que va a ser ahora fácil en la ciudad ver trabajos que quizás no se exponen en otros sitios, ¿no? Porque vamos a tener, tú también como Franz Zappa, te buscas las cosas por ti mismo, te trabajas ahí tu pila de horas, tú mismo, independientemente, para ofrecer un espacio cultural a la ciudad que bien lo merece, ¿no? Sí, bueno, Víctor y yo empezamos aquí hace ya casi 3 años y Bailando con Lobos y apostamos por la cultura musical y... Admito que a mí se me ha ido un poco más el camino a la música electrónica, pero los dos apostamos por la música y queremos hacer cosas, tenemos ganas y bueno, voy a abrir un local. Me hubiese gustado abrir un bar de música amplificada, pero es impensable hoy por hoy económicamente. Todo se andará. Voy a abrir un bar humilde, buenas cervezas, buenos tragos y es todo apostar por la música, ¿no? Y haremos ciclos de cine en los que estaréis vosotros implicados y haremos cosas, sobre todo alternativas, ¿no? Y lo que nos dé la gana. Sí, bueno, decimos dónde va a estar el... Sí, es el antiguo local de la cervecería alemana, en la calle La Playa, en la escalera 9 de Gijón. Uh-huh. Y yo creo que tenía pensado abrir el día 15, de la semana que viene, ¿no? Sí, pero bueno, la hora va bien, pero bueno. A ver, si no es la semana que viene, es la siguiente, sí. Bueno, esto lo anunciamos en exclusiva, por eso le damos las gracias a Román que lo cuente en Cinefagia, sí. Porque es una apuesta cultural en la que sobre todo es protagonista la música, pero la música y el cine van siempre de la mano, Víctor. O sea que... Hay un Cinefagia presenta. Sí, puede ser, ¿no? Un especial de jueves o algo así, ¿no? Sí. En ese plan. Yo tengo a Víctor que a veces me frena porque me paso de pasional, pero bueno, soy bastante peleón y ambicioso y esto no se queda aquí, ¿no? Empezamos en el programa, hacemos fiestas, sí. Ahora vamos vamos a tener un local. Y... Bueno, porque el local se va a llamar Bailando con Lobos. Bailando con Lobos, sí, BCL, sí. O sea que vosotros sois ahí como los creadores, ¿no? Como Jobs y Wozniak de. Del bar, del local. Yo lo que me gusta de lo que hago con Víctor es que no hay etiqueta, simplemente nos gusta la música sin más y no nos tiramos el rollo ni venimos aquí a hacer exámenes a la gente ni. Sí, eso lo hablamos alguna vez Borja y yo, y es cierto, bueno, lo estabas diciendo ahora mismo, que tú tirabas un poquitín más para la electrónica, te gustaba mucho el italodisco, ¿no? Pero a Víctor también, ¿eh? Sí. Solo que no me quiero cerrar en banda, admito que a veces me he vuelto un poco con los conciertos, pero sí que es verdad que ahora la música electrónica a Víctor y a mí nos encanta y. Claro. Sí, pero siempre dispuestos a absorber uno las cosas del otro. Sí, y sí, siempre. Tú escuchas un Bailando con Lobos y te puedes encontrar un tema de una manera y el siguiente alejado totalmente, ¿no? Y eso le da mucho juego al programa. Sí, ¿no? Porque ves en las redes sociales que hay programas de radio, tu programa de radio por excelencia en Asturias, sí, ¿no? Como son garrafa pura, pero... A mí lo que me gusta hacer con Víctor es que hablamos de música y apostamos por los DJs locales, que parece que hay gente que no lo entiende y... Sin más, sin etiquetas, música. Claro, bueno, el local Bailando con Lobos, me imagino que tendrá un sitio especial para la figura de Fran Zappa, ¿no? Sí, sí, voy a tener un sitio especial para los Talking y para Fran Zappa. Sí, aunque repito, aunque me gustaría meter algo más de música a un nivel más alto, no puedo. Sí. Pero bueno, el bar, como siempre, pues tendrá para pegar sus tragos, tal, no sé qué. Y luego alguna pinchada, aunque sea va a haber ligera, pinchadas. Así que va a haber, ¿eh? He tenido una toma de contacto este fin de semana, este sábado por la noche, y me parece que algo de ruido vamos a poder hacer hasta detener una determinada hora. Sí. O sea, se están haciendo las cosas bien desde el principio, se están haciendo test, ¿no? De sonido, sí, Román. Antes de que luego te pongas ahí, bueno, pues tú primero miras y... El sábado se nos fue un poco la olla y empezamos a trabajar hasta las 7 de la mañana pintando y bueno, vimos que había locales al lado que meten ruido y lo dicho, no vamos a montar una discoteca, va a ser un bar donde se pone buena música. Y el bar... Damos gracias de que tenía ya de por sí una buena insonorización. Tenía una buena insonorización, le hemos metido más. Sí, muy bien. Hay mucha madera y bueno, yo viendo lo que viste sábado, creo que no vamos a tener problemas. Los vecinos tengo de momento un buen rollo de la hostia y lo dicho, no es una discoteca, es un bar. Pues sí, pues ahora, tenemos ya muchas ganas de, sí, además con ese pequeño apartado que vamos a poder tener ahí para disfrutar de, bueno, alguna película de vez en cuando, algún documental, lo que la gente vaya pidiendo también, Román, ¿no? Amoldándose. A mí lo que me gusta es trabajé en el Café Dan, ya lo sabéis, y ahí recuperar lo de los títulos de cine, eso me gusta mogollón. En el local hay una especie como de anfiteatro y ahí vamos a montar una pantalla para poner títulos de cine. Cineclub, ahí. Y lo que queráis, sí, sí. Un cine con cerveza, claro. Se presta. Sí, mira, este año en el Festival de Cine de Gijón la gente vendía Mau a la entrada en los cines centro y la gente entraba flipando a beber cerveza y a ver películas. Entraban todos ahí, ¿puedo ver una película con una Mau y tal? No sé qué, joder. Yo principalmente hago esto, ¿sabes? Por una manera de, ¿sabes? De tener un trabajo, una salida profesional y ganarme la vida. Y luego, sobre todo, para dar a conocer los proyectos que haré con Víctor en el futuro, que... Lo dicho, somos peleones y haremos cosas. Pues sí, la verdad es que tenemos ganísimas, Borja, de poder ir al local ya, ¿no? Pues sí, es además un local mítico ya, ¿no? De nuestra, bueno, para mí de mi juventud, quizás. Pues sí, sí. Como ese resurgimiento que hay otra vez del barrio de la Arena, pues ahora un local de referencia que estoy seguro que será este Bailando con Lobos. Claro, sí, además un local céntrico, de fácil acceso, para todo el mundo. Ahí. Sí, lo de la playa. En libertad absoluta, sí. Y pregunto a los de Cinefagia, ¿sois de la teoría de que no se come en el cine? A mí me da. El problema no es comer, el problema es comer haciendo ruido. Yo palomitas sí, toda la vida. Pero la gente que mete pizzas, las Big Macs y todo eso, la cacerola con las faves de la madre, pues eso ya es un poco pasarse, ¿no? Sí. Hace un tiempo estuve en Bilbao. Y ahí en la Lóndiga hay unos cines bastante majos que son salas pequeñas, con ponen mucho cine de un poco independiente, y hay una sala específica para gente que está prohibido comer ahí, porque hay gente que le molesta. Las pequeñas ruiditos que se hace al comer le molesta, le distrae la película, y hay una sala especial para ese tipo de gente, donde no se puede comer ni nada. Yeah. Bueno, primero tendremos que tener salas aquí en Gijón para ver películas un poco con difícil. Y luego ya segregaremos, ¿no? Pero al principio, ¿acordáis en el programa del 30 aniversario cuando nos contaba Falo cómo se iba al cine antes? Y bueno, aquello era una batalla. Sí, todo sí, el mundo sí. Ahí comiendo pipas y tomando cerveza. Sí, el horario. Bueno, cerveza no, pero bebiendo y tal. El horario es un poco vamos, abiertos, ¿no? Y es continuas, que tú puedes entrar y no sabes cuándo salías. Y, bueno. Claro. Eso, mira, el otro día hablando con Manuel precisamente de Cuba, le contaba a un amigo que estuvo en Cuba hace poco, que igual esperaban para poner una película y tal, y o sea, que era un poco... Si veían que no había gente, pues esperaban un poquitín para que llegara un poco más de gente y tal, que no había un horario fijo, era todo más natural, ¿no? Más flemático. Como será en PCL, seguro. Sí. Ahí se va a esperar por la gente, Román, ¿eh? Sí. Lo que la gente mande. A mí este año ha sido sobre todo formación y estudio de lo que me gustaría hacer, y es un bar sin etiqueta, simplemente donde vayas a pasártelo bien, a escuchar una música y sin etiqueta, sin más. Pues sí, pues nada, son las 8 menos 10, tenemos todavía tiempo. Si quieres ponemos un está sonando Pitch of Regalia, ¿puede ser? Sí, sí. Dejamos sonar el tema y ya luego rematamos un poco, le metemos caña a alguien, Román, por ejemplo, Víctor, hablamos un poco del panorama cultural, que es lo que llega Víctor, siempre nos reflexionar a ver a quién le puedo dar. Siempre nos gusta, ¿no? Ahora que en este que os metéis en el programa de Cinefagia con toda la libertad y toda la voluntad de poner los puntos sobre las yes, ¿no? Y los acentos a lo que hace falta. Pero lo miraré, mira, lo voy a mirar. No hay problema, yo abro y se os descubre en las conversaciones. Ahí Jairo a los zorros viendo los micrófonos. Sí. Yo sé que estabais hablando ya de esa cerveza que nos tomamos en el Café Dan, ¿eh, Borja? ¿No estás hablando de eso? No, estás hablando de eso. Sí. Tomamos temas legales, porque yo y Víctor también es abogado. Ah. Y temas legales. Temas legales de las proyecciones. Proyecciones de... Ah, SGAE, bueno, contar. Vamos, lo desconozco. Yo sé que cuando hicimos las proyecciones en el antiguo instituto no tuvimos ningún problema porque, bueno, eran películas antiguas y además, por lo que tengo entendido, el propio edificio del antiguo instituto paga a la SGAE para que se permitan ahí sus cosas. El tema de SGAE, yo se lo tengo claro que va incluido en la cuota, hay diferentes cuotas en la SGAE que vas pagando en función de lo que tengas en tu local. Pero, por ejemplo, hay como los artistas, hay exclusividades de estrenos en sitios y de proyecciones que pagan esos estrenos. Entonces no sé hasta qué punto. La verdad, sé que en general no hay nada, pero son privativas. Pero fue en Francia para que estrenó ahora este documental. Y solo se emitió en Madrid, decís, o en Barcelona. Sí, en las capitales, sí. Claro, ahora tú lo coges y lo proyectas ahí. Repercusiones legales. Yo es que en ese campo no soy especialista. Justo enfrente del bar que he cogido está el Solimar, famoso Solimar, y ya saqué este tema el otro día con él y me contó unas películas y te investigan, ¿eh? Dijo que él se dio cuenta un día que le fueron a investigar las GAE. Es que las GAE, estén por seguro que si vas a un local van a ir. Sí, pero esto ya fue a posteriori y fueron a pillarle. Bueno, sí, tanto. Yo he tenido contenciosos con ellos. Y más o menos sé cómo actúan. Sí. Si tú de primeras les dices una media verdad, suelen asumirlo. Ahora, si tú de primeras les dices, voy a jugar al parchís y a poner informativos, y a las dos semanas aparecen por ahí para comprobar, y ven tocando a los Rolling Stone en acústico, claro, allí, sí. Y el bar con 80 personas consumiendo, sí. Entonces depende también en la relación inicial. Sí, es decir, sí que es verdad que la SGAE tiene como, no infiltrados, ¿no? Pero gente que aparece allí de calle. Es que son ellos. Tienen inspectores, sí. Sí, o sea, sí, porque eso ocurre también es que con... El núcleo de la SGAE son los que, es verdad, tú no vas a la SGAE a hacerte socio directamente al local que tienen en Oviedo, al piso. Ellos te hacen una inspección la primera y te dicen, tienes que hacer esto y nos lo mandas. Y está. Pero va el inspector, quiero decir, la SGAE es sinónimo de inspectores. No tiene otra cosa que inspectores. Sí, y eso también con... Te digo autista ahí. Sí, con Cedro, que es como la SGAE, pero de libros. Que va a las copisterías y preguntan para, oye, venía a copiar este libro. En plan de, y si te desenmascaras ahí, pues entonces, ¿cómo que tal? Pero ellos de manos, si, sin avisar ahí, lo que dice Víctor, para ver si te consiguen pillar. Y luego, una menos activa, pero que también algún palo dio, es la sociedad de intérpretes, que como Luis Cobos no tenía ningún tema propio y se dedicaba a hacer los de los demás, interpretar de él, creó la sociedad de intérpretes donde están los triunfitos y toda esta gente que no tiene temas propios. Y hay una sociedad de intérpretes que también te sangra por reproducir sus movidas. Y por eso se le da tanta caña en la hora chanante a Luis Cobos también, ¿no? Entiendo, porque no tiene nada propio, pero como no claro. chupaba de las GAE, dijo, a ver por dónde chupó. Sí. Venga, intérpretes, venga. La verdad está en la hora chanante, Víctor ¿sí? Bajo Cero. Esto es así. Pues nada, yo creo que, no sé, ¿tenéis miedo? ¿Habrá que poner ahí algo? No, hombre, ya he hecho un vistazo por ahí. No suele haber problemas con esto. Pero preguntaba por inquietud profesional. En muchos bares de por ahí de por la noche, que no voy a decir el nombre ahora, tiene un proyector con que se en la pared se puedes ver películas. Te voy a echar un Tarde de Perros, por ejemplo. Estuve ahí con una copa a las 3 de la mañana viendo Tarde de Perros. ¿A Pitch? ¿Eh? ¿Pitch? No, en el Oricios. Bueno, al lado. Sí, bueno, al lado, sí. Bueno, es que lo del Kitsch es un bar sin ley, o sea. Sí. ¿Cuál será? Pero esto no es ni mucho menos para frustrar la actividad, sino porque es inquietud profesional. Oye, no sé qué te he metido en la movida, yo qué sé, igual me puedes decir, mira, sí, por esto, por aquello, pero no. Sí, la verdad es que hay. Bueno, yo no sé si un estamento municipal, público, como el antiguo instituto, le paga a la SGAE, tiene que pagar. Sí, nosotros cuando hicimos la proyección aquella, yo creo que era el propio edificio, vamos, el propio antiguo instituto quien pagaba a la SGAE para que ahí. Sí, paga el ayuntamiento. Sí, y sí, claro, como con las fiestas de Prau y con los conciertos que todo paga el ayuntamiento. Sí. Si está en un recinto municipal, paga el ayuntamiento. Claro. Pero no iba tanto por la SGAE lo mío, como por los derechos del autor. Sí, alguien que tenga. Si está cubierto. Que tenga los derechos. Para estrenar esa película, sí, en concreto, ¿no? Claro. Que ya te entiendo. Y que tú vengas ahí de extranjero y se lo lleves y te denuncien. Bueno, no sé. Es complicado y sobre todo en el mundillo que nos movemos nosotros, porque claro, no es mainstream, no hay esto. Pero bueno, siempre me interesó ese tema y nunca profundicé. Claro, eso es está legislado para la gente que se quiere aprovechar y tal. Lo que se pretende hacer, tanto en el bar de Bailando con Lobos como muchos otros, es simplemente dar a conocer películas que no puedes ver, no tienes otro cauce para verlas, con lo cual es un poco complicado. Clásicos no tan populares, ¿no? No son películas de estreno. Claro. Al uso. Sí, y eso, gente que igual tiene ganas. Acuérdate cuando hablamos con Alain Fernández, el director del Teatro de Candás, una película, ya sabéis que Candás es una zona de surferos y tal, Buscando Mavericks era la película, Chasing, me parece. Chasing Mavericks, sí. No sé, pasaba sin pena ni gloria por tanto por la ciudad como por España entera, y entonces una gente le dijo, oye, molaba proyectar esta película y tal, entonces él la puso. Esa es la idea, ¿no? Intentar que la gente pueda ver cosas que por otros cauces les va a ser imposible. La película Buscando Mavericks, ¿eh? Sí. Sí, sí, no te gustó a ti. Nada. Sí, pero muy lacrimógena, ¿no? Pero bueno. Sí, pero la gente quería conocerla. Está basada en hechos reales, sí. Sí, la gente, Jay Moriarty es el tío, sí. Quería verla, la película, y ya sabes, los surferos, ¿no? En plan de, es un mito de tal. Y la película podía ser buena o mala, pero joder, no la ponían en ningún lado. ¿Por qué nadie se atreve a ponerla? ¿Os dais cuenta? Está todo lleno de surferos, lleno de skater, lleno de rock and roll y conciertos, pero no hay un puesto de garaje, de música electrónica ni de cine. Pues ahora lo va a ver. Sí, pues sí, ahí está. Mira, yo pasaba hoy por la pista de hielo ahí del Solarón y estaban poniendo el piqui piqui ese, el reggaetón. Es que es una cosa un poco lamentable, ¿no? Que te traes ahí tu pista de hielo un poco al americano, bueno, más o menos ahí, sí, no está mal, pero de repente. Que te pide un poco de soul, un poco, ¿no? De música del 70. Claro. Pero de repente, reggaetón. Ir para allá y estar escuchando reggaetón, es que es lamentable, ¿eh? Que está pinchando Hugo, ¿eh? Sí. Pues mira, el otro día, bueno, voy a contar una anécdota. Estaba yo ahí a última hora, me quedé solo, yo no quería ir para casa porque, y me acordé que Víctor estaba en el Soho. Que le hiciste la persecución, lo estuviste contando, sí, antes, sí, ¿no? Sí, estuve ahí persiguiendo, pero el groupie. El groupie fan, pero loquísima, ¿eh? Sobre todo a las 6 de la mañana. Y entré en el Soho, chaval. Y el Wicked Game de Chris Isaac, una no sé qué versión era, pero yo quedé, me tomé un zumo de piña porque ya tenía que ir para casa. Y estabas ya regulando hacia abajo ya, ¿no? Y estaba igualando el pH y nada, hostia, pero me prestó muchísimo, muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Pues agradezco. ¿Qué tal en los ojos? Bien, bien. La última hora allí. Remix de Trent Moller, yo creo que puse, ¿no? ¿Vale? ¿Fue un remix o era el original? No sé. Que ya estaba un poco nublado yo también. Sí, pues no, yo vi a ese, me ganaste ahí. Sí, no sé. No, bien, divertido. Pude manejar los controles de sonido a mi antojo allí, por lo menos, no como que me tuvieron capado el sonido a medianoche, pero bueno. Sí. Ah, ¿en dónde? La favorita. Ah, sí. ¿Algo hicisteis un especial de sonido, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Que es que te pasabas de nivel. No, es que algo pasó por allí que ahora controlan el volumen desde la barra y solo puedes controlar los monitores desde la cabina. Ah. Y entonces es muy complicado. Sí, yo también estuve en el patio y sí que notabas el sonido difícil. Un poco bajo, ¿no? Claro, sí, porque tú tiras el monitor a tope y el que salga del monitor vale, pero los del fondo, claro, y el de la barra, los, no sé, ya. Creo que le da la gana, entonces quedas tú un poco mal muchas veces, porque metes una canción, la siguiente no llega al volumen, quieres subir, no puedes, una más alta, otra más baja. Claro, claro. Al final es un poco tal, pero bueno. Al final quedas mal tú. Sí, claro. Y al final la gente sube, yo, ya, al segundo voy a subir. No puedo. Es decir, que hay mucha gente en el bar. Sí. Bastante gente, sí. Bueno, anécdotas. Sí, cosas. Cinefagia presenta. Que pasan en la noche. Román, yo no sé si quieres contarnos algo más, tanto del Bailando con Lobos, bueno, antes de como nada, de Franz Zappa. Sí. He estado hoy por la mañana viendo el desarrollo de las obras del local de Román. Estuviste Bocato di Cardinale. Joder, podrías haber grabado un audio, unas entrevistillas por ahí. Bocato di Cardinale. Sí, o sea, ¿le das el visto bueno en decoración? El visto genial le doy. Sí, ¿no? Sobre todo la tarima esa. Es que yo no caía que en la alemana había esa tarima. Hay tarimas con suelo ahí. De madera. Sí. Con mármol por bordeando. No, no. O sea, que guay, ¿eh? Es un bar, va a ser un bar de todas, todo reciclado, todo lo sacado de reciclado, vaya, sin más. Y muy contento, sí, tengo un gran apoyo, tengo a una mujer estupenda, un gran equipo de trabajo que me está dejando el bar de puta madre, sí, muy bien. Pues la verdad es que lo que decimos, nos lo estáis vendiendo de una manera que ya tenemos ganas de que abra, y además porque echamos de menos bares de... así en Gijón, ¿no? Antes estábamos hablando, Víctor, y ya lo vamos aquí alguna vez, de estos bares que están ahora marcando la tendencia en Oviedo, y yo este Bailando con Lobos me lo tomo así en Gijón, un bar de que la gente diga, ¿ya fuiste al Bailando con Lobos? Pues tienes que ir porque ojito lo que ahí se cuece, ¿eh? Esa es la idea. Va a haber unos platos, una mesa, y sí, son discos y música, sí, un volumen normal... pero bueno, viendo lo que vi este sábado, igual podemos hacer algo de ruido. Sí, ¿no? Sí, algo así. Ya, además se hizo una prueba y la prueba fue satisfactoria, o sea que hubo música el sábado mientras trabajábamos a un volumen considerable. Luego había otro bar detrás que estaba sonando el bombo, temblaba el local y nadie decía nada. O sea que el bar de enfrente que tenemos, Chamberí, que me llevo genial con ellos, estaban de timba también hasta las 7 de la mañana. Y lo dicho, yo creo que si tienes música amplificada es como que te miran más, ¿sabes? Si fumas dentro, si tienes a la gente fuera tocando las narices, ¿sabes? Cosas así. Claro. Pues nada, ya ansiosos de ese Bailando con Lobos. Y Borja, el especial de Franz Zappa, que yo creo que hemos dejado bastantes cosas, Román. Porque, por ejemplo, estaba leyendo yo ahora de la que estabais comentando también, esos problemas que tuvo con el Senado, ¿no? Por la censura, vamos. Los están en YouTube, son dignos de ver, sí, ¿eh? También... Se le mete unas vaciladas a la senadora que la pone a vivir. ¿Sí? Es verdad que de aquella era la mujer de Al Gore, el que luego hizo el documental sobre el cambio climático. Y bueno, sí, estaban en plan de eso, que si era que tenían letras un poco malsonantes, algo excesivas y tal, pijadas e hipócritas americanas, ¿no? Cuando entra a la sala, presenta al abogado y el abogado se limita simplemente a reírse, ¿no? Porque es el... Habla él todo el rato y bueno, le mete unas vaciladas a la senadora. Sí. Intenta encima, él le intentan explicar por qué ponen edad para escuchar sus discos y él dice que eso es de ser un imbécil, ¿no? Él, que es que un chaval de 17 años no puede escuchar sus discos, va a pasar algo que porque diga la palabra joder o follar le va a pervertir. Sí. Y ella insiste sobre los juguetes y que si tiene juguetes, le compra juguetes a sus hijos. Mira, le mete unas vaciladas que la dejan ridículo en mitad de la sala, es una pasada. Pues nada, os animamos a buscar toda esta información de la que hemos hablado durante todo el programa y ahora al final ese testimonio, porque como decíamos, Franz Zappa le dio a todo el mundo y, o sea, lo que hizo, lo clavó. Hablamos también de la fijación que tuvo con el sinclavier, este instrumento... El electrónico, sí, ¿no? Sí. Ahí le entró ahí... Sí, él decía que desconozco muy bien las partes técnicas de este instrumento, pero sí que lo que podía hacer es que podía meter cualquier tipo de sonido y pervertirlo, ¿no? Entonces podía... Dice, si Stravinsky hacía música en aquella época y hacía lo que quería, ¿por qué con un instrumento electrónico no, no? Y claro. Fue un innovador de la música electrónica, sí. Exactamente, lo usaba siempre, sí. Claro, y luego pasábamos ya a la época actual, ¿no? Cuando llegaron los medios digitales y él supervisaba directamente esas remasterizaciones, ¿no? Él, y es... Dime, perdona. No, no, que es de lo que se hablaba, lo que hablas antes, la anécdota de la película de Alta Felida. Él tiene ahí un, estuvo en Barcelona y si os fijáis en el concierto tiene un ordenador y unas páginas electrónicas y las está controlando todo el concierto, todo el rato, sí. Sí, ¿no? Bueno, la figura de Frank Zappa, pues está para horas y horas de diversión y búsqueda. Hablabais antes de... No sé cuántos álbumes eran, Román, sí. Creo que unos 70 en vida. 70 álbumes, es una auténtica pasada. Y seguramente Bailando con Lobos dure para poner todos los álbumes de Frank Zappa. La gente varía mucho seis o siete viajes. En internet dicen que 30, 40, 50, pero serán unos 70, me parece. Y luego, no sé, piratas, pues ya os digo, mi padre en 90 discos tenía. Sí, ¿no? Más que murió muy, muy joven, ¿no? Con 50 y pico años, 52 años. Cáncer de próstata. Uh-huh. Y la pues mujer, muy joven. Y la mujer murió este año, me parece. Sí, de pulmón. Sí, pues nada, este especial de Frank Zappa que teníamos pendiente, Román, no sé si tienes algo más que añadir. Si sigo, no acabamos, no, me enrollo mucho, ¿no? A decir que sí. Es un pilar para mí fundamental y os lo recomiendo a todos. Sí, sí, bueno, quedó bastante claro todas las referencias y todo lo, la importancia que tuvo. Y nada, tenemos el Frank Zappa ya medio ventilado. Yo creo que dejamos cocinas para otros días también que hay aquí de Frank Zappa. Y yo creo que cuando por fin Román Polanski habrá Bailando con Lobos, habrá que hacer un especial licántropos, ¿no? Que tienes ganas de hacerlo, Borja, y qué mejor que un programa dedicado a los hombres lobo, sí, para inaugurar ese bar. Habrá, o sea, que pensar en algo especial. Yo creo que se merece ahí un programa especial y yo creo que tengo que, hasta clásico ya. ¿Lo puedo adelantar? Algo. Así, la noche Valpurgis. La noche Valpurgis. Vamos a poner la noche de Valpurgis. Bueno, pues miraremos a ver si las GAE nos la deja poner ahí. No, hombre, no. No, ponerla no. Tratar de clásico. Sí, sí, pero bueno, luego también ya yo voy más allá. Luego, en BCL no va a haber música, ¿eh? No, nada de fútbol, ¿no? Pues nada, que tengas mucha suerte, muchas Román, gracias por en todos los proyectos que lleves a cabo, tanto el bar como si luego, si hay suerte, más cosas que puedan salir. Víctor, muchas gracias también por acompañarnos aquí al final. Un placer, siempre cinefagia. Empezáis ahora con Bailando con Lobos, os dejamos ahora en 5 minutinos ya con ellos y nos vemos la semana que viene, Borja, aquí en Cinefagia FM, hablando como siempre de cine y todo lo que rodea al cine, que como hemos comprobado hoy es lo que nos nutre, ¿no? Muchísimo, muchísimas influencias, sí. Sí, porque Cinefagia FM es eso, el cine y la vida. Nos vemos, lo dejamos con, ¿qué te parece Watermelon? Sí, siempre. Román Polanski. Siempre, perfecto, siempre, ¿no? Sí, sí. El tema de cierre, fantástico. Pues gracias por invitarme, chicos. Nada, nos vemos, nos oímos luego y eso, nosotros nos escuchamos la semana que viene. Thank you.